estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Yo deseo para todos mis amigos oyentes, todos los que están en sintonía, los hermanos en el Señor Jesucristo, de mi iglesia o de otras iglesias, congregaciones, de otros credos también que escuchan este programa, les deseo un feliz y próspero y maravilloso comienzo de año y que termine así, muy bueno, perfectamente en el propósito y deseo de cada uno. Que Dios les bendiga. Sí, no me gusta ver gente infeliz. No hay cómo hacer que sea la persona que tenga gozo, alegría, que tenga contentamiento desde adentro del corazón, que emane hacia afuera. Sí, por todos los medios. Y nosotros en la iglesia, puedo decir que Dios nos ha ayudado y bendecido. Cómo ha llegado gente a la iglesia. Gracias a Dios, predicadores de otros lugares que quieren trabajar con nosotros, personas que se habían ido de la iglesia años fuera de la iglesia, llegan llorando, se arrodillan y se tiran de guatita al suelo, en cruquillas y muchas expresiones, llorando, buscando otra vez el favor de la presencia y el amor de Dios en sus vidas. Porque no les trató nada de bien el mundo, no les trató nada de bien otros lugares. Entonces se acuerdan de que eran tan felices acá. Y han llegado y nosotros llorando también los abrazamos, llorando también nosotros de emoción al ver todo esto. Qué cosa maravillosa, lindo, lindo. Tuvimos también, quiero decirle para todos nuestros amigos oyentes, que tuvimos un almuerzo de la congregación. No nos juntamos mucho porque en estos días de comienzo de año hay compromiso de ir a visitar uno, visitar otro, y claro que sí, ¿por qué no decirle vaya hermano, sean felices, acuérdense del Señor en todos esos lugares? Así que no tuvimos mucho en el almuerzo congregacional, pero le voy a decir, almorzamos, ¿ah? Sí, una comida harta, bastante, muy, muy rica, muy bien preparada. Nuestra hermana María Boisín no es un 7, un 8, un 9, un 10, no sé, mucho más elevado. Un abrazo para nuestra querida hermana, sus hijas que le ayudaron mucho, Francesca y Ana, mucho, mucho, y otras hermanas también. Todos ayudando, haciendo alguna cosita, hasta yo puse ahí, ayudé a poner las mesas que tenemos y el mantel. No cuesta mucho ayudar un poco. Entonces todos unidos, todos congregados, muy felices, con harta bendición de alimentos y de una amistad que surgió, conversaciones tan, tan perfectamente que llegan al alma, que en realidad eso es lo que se busca, esa es la coinonía, eso es la hermandad, eso es tener, ¿no es cierto?, el verdadero sentido de compañerismo, como dice el apóstol Pablo. Que Dios les bendiga a todos, estoy feliz. Y en esta mañana voy a leer para ustedes ese salmo que a usted le gusta. ¿No es cierto que le gusta el Salmo 91? Ahí voy a leer el Salmo 91 para ustedes. Y al que no lo sabe, se lo regalo. Dice así la palabra de Dios del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Qué gratificante este salmo que a nosotros nos protege, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Mire, una infidencia. ¿Puedo contar lo que aconteció contigo, Juan Carlos? Juan Carlos es nuestro controlador aquí en la radio. Es un profesor, es un psicólogo, pero a él le gusta estar aquí en la radio. Y gracias a Dios por eso. Me dijo al comienzo, me dijo que nos salga bonito este programa. Y así está haciendo, porque Dios lo está dirigiendo. Y me contaba que él fue con unos amigos en su vehículo y de repente quedó sin batería el vehículo y lo echaron a andar haciendo puente eléctrico con otro. Y después en la ruta aconteció que el vehículo se incendió, se envolvió en llamas. Y ahí está la fotografía que me mostró él, que completamente quemado, está las llamas enormes, de grande, pérdida total. Pero ellos, gracias a Dios, están bien, los que ocupaban ese vehículo, su amigo, él también. Me dijo Juan Carlos, me acordé de ti, me dijo, me acordé de ti cuando pasó todo esto. O sea, ¿ah? Cuando estalló el auto. Ay, ay, ay. Bueno, se acordó de mí y lógicamente de Dios, porque aquí todos los días de la mañana predico la palabra de Dios y doy la protección del Señor a cada uno de ustedes y la bendición. Qué bien, Juan Carlos, qué bueno verte sano aquí en la radio también. Y así también para todos ustedes, este es el salmo: que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, el Omnipotente, el que todo lo puede. Sí, pues, por eso, gracias a Dios por todas las cosas. Hoy día iba a saludar a mucha gente, pero lo voy a hacer mañana mejor, porque he estado contando estas cosas de la iglesia, estos eventos que hemos tenido, estas alegrías que Dios nos ha dado en este año. Sí, gracias a Dios, todo bien. Mi familiares allá en Brasil, en los Estados Unidos, están todos bien. Gracias al Señor por estas bendiciones que nos hacen que el corazón se ensanche de gozo y de alegría. Traje para ustedes un lindo himno, un lindo himno que muchas veces las personas va a cantar René González, que muchas veces también estas fiestas caen en alguna trampita, y después de la caída, ¿qué pasa? Aquí lo explica y lo canta el hermano René González. Sana las profundas heridas que quedan, será el que te condena o aquel que viene a ayudar. Después de una caída, ¿quién queda? si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a acusar. Después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de una caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. ¿Quién somos para estar condenando? Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar. ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? Actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Si vamos a la cruz, vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Ah, qué precioso himno, ¿verdad? Después de la caída, ¿qué pasa? Oh, ahí está la mano poderosa de Dios, como nos decía el Salmo 91, ¿verdad? Ah, el que habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos dice que no temeremos terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es la protección de Dios. Me siento contento, feliz por mi amigo Juan Carlos, que está aquí completamente bien. Y dice, de una pieza. Pero también lo siento mucho por su amigo que perdieron su autito, ¿no es cierto? Bueno, vale más la vida y un miembro del cuerpo que cualquier cosa que uno tenga. Entonces lo siento, vamos a orar por ellos para que Dios les ayude a tener un otro vehículo ¿no es cierto? Que posiblemente, y debe ser así, le hará mucha falta, ¿no? Porque ¿a quién no le hace falta su autito? Compró un autito para eso, para todos, a mí, a ti, a aquel, a ese, a aquellos, a todos, ¿no es verdad? Bueno, que Dios nos bendiga, este nuevo año sea un año en el cual la prosperidad, ¿sabe lo que es prosperidad? Ah, que comience a tener cosas y cosas y cosas y se vea que en usted está prosperando. No lo gaste en vicios, ni en cigarro, ni en alcohol, menos en aquellos vicios tan perniciosos. Y también no sea botarate con su dinero, ¿ah? No sea botarate, que gasta y gasta y después no tiene nada. No, señor, sea previsor, guarde aunque sea unas pocas luquitas por ahí, ¿ah? Y no mire más que ahí, sino que junte, ¿ah? Porque así nos manda el Señor, tenemos que ser previsor. El Señor no nos dejará, pero nosotros no podemos ser botarate con las cosas que Dios nos da. Y el dinero se va y no vuelve, a no ser que usted lo multiplique con sabiduría e inteligencia y cordura. Sí, pues, que Dios nos ayude. Entonces, en esta mañana, deseo para todos ustedes, estoy muy feliz por todas las cosas. Mi amigo Juan Carlos me preguntaba cómo estaban mis hijos, mis familiares. Sí, todos los hermanos en la iglesia también, pues, ¿cómo estarán? Ah, con saludos para allá, saludos para acá, felices, deseando que Dios venga pronto. Ah, es el gozo más grande, la alegría más inmensa que vamos a tener cuando sintamos la final trompeta y Dios nos llame y subamos a su encuentro. ¿Cuándo va a suceder? A lo mejor esta tarde o en un ratito más. Quizás yo estaré predicando y el Señor viene y me lleva. Así es, de repentino. La gente no va a poder alcanzar ni decir ni pío. Antes de decir pío, ya se fue con el Señor. Antes, como en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto demora un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo? Nada, po, milésimas de segundo. No obstante, estimados amigos oyentes, por eso que le traigo la palabra del Señor, la palabra bendita de Dios, la cual nos hace tan, tan bien, que luego estaré leyendo para ustedes. Dice así la palabra de Dios en Tesalonicenses, capítulo 5, voy a leer del versículo 12 hasta el 24, 12 versículos, y voy a ir refiriéndome a los pocos, pues queda pocos minutos de esta programación de este día 4 de enero del año 2016. Imagínense, ya estamos caminando al día 4. Oh, dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ah, a uno no le gusta esa palabra, amonestar, ¿eh? Que poco menos que reprender. Es como llamarle la atención fuerte, ¿eh? Pues sí, porque muchas veces los hermanos, las hermanas, equivocan su forma de ser y equivocan que el evangelio es libertad, pero no libertinaje. Y dice más la palabra del Señor, dice que rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto lo dice en el versículo 13. Y es una grande verdad, estimados amigos oyentes, porque, oh, si no hubieran pastores, si no hubieran dirigentes de congregación, si no hubieran pastoras, mujeres que se dedican tanto a su esposo, su familia, como a la obra del Señor. Si uno viera en esas mujeres con ese sentido maternal espiritual que aman a tanta gente, ¿qué sería? Porque la mayoría de las personas cuando vienen al Evangelio vienen enfermos o con problemas o con grandes dificultades en sus vidas, y entonces tienen que encontrar una palabra de apoyo, de amor y un buen consejo y oración. Hay un abrazo fraterno también, pues por eso hay que tenerlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, dice la palabra del Señor, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Ve? Que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. ¿Ah? Todo esto nos manda el Señor que hagamos. Los pastores, los dirigentes de congregación, los hermanos, los diáconos, los presbíteros, los obreros cristianos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Que no se desquite, que no sea vengativo. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Eso nos dice la palabra del Señor. Y mire qué versículo aquí dice, el versículo 16. Estad siempre gozosos. Es un poco difícil, ¿eh? De estar siempre alegre, siempre con gozo. Y después dice el versículo 17, que yo encuentro que en estas tres palabras, es uno de los versículos más largos de cumplir de la Biblia. Uno de los más largos. Dice, orad sin cesar. O sea, no pare nunca de orar. No pare, aunque esté durmiendo, esté orando. Orad sin cesar. La oración, siempre lo decimos, es la llave de la solución para todas nuestras cosas. Y la llave para abrir el cielo para nuestro favor. Orad sin cesar. Y dices, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos. O sea, tenga cuidado y pare, no haga aquello. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así lo dice aquí en Tesalonicenses, capítulo 5, que he leído del versículo 12 al 24. Hay una hermana de papá y de mamá, de una hermana nuestra que antes venía a nuestra iglesia, pero ahora no viene porque vive en Valparaíso. Y me escribe desde Valparaíso que yo le hable de Dios. De allá me está escribiendo. Yo le dije, escuche este programa, súbalo a internet y escuche este programa radial. María Abarca, voy a decir el nombre de ella, hermana de nuestra hermana Julia Abarca, que nos dice que me dice, pastor, hábleme de Dios. Yo estuve en su iglesia dos o tres veces y ha quedado eso impregnado en mi corazón y tengo deseo de Dios. Y eso lo vamos a hacer. Que escuche este programa radial. Ahora yo sé que va a llegar allá, pues le di las indicaciones para que lo escuche a través de este internet. Y me gozo en que tantas personas Dios está llamando, está juntando. Sí, con nosotros, aquí en esta iglesia apostólica unicista de Chile, que ha sufrido muchos embates, pero que el Señor está extendiendo sus alas poderosas, protegiéndonos y bendiciéndonos. Que así sea para usted en esta mañana. Le convido a nuestra iglesia o a nuestro templo. Es en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Sí, estamos haciendo un arreglito también en la iglesia. Estamos haciendo otras cosas más que es para mejor comodidad de los que vamos a estar, los que estamos dentro de la iglesia. Sí, le convido y ore sin cesar. Esté siempre gozoso. No apague el espíritu, sino que sea de espíritu fervoroso, con alegría, con gozo, como nos dice aquí en Tesalonicenses. Y es un ruego que hace el Señor a través del apóstol Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Mucha gente que nos desprecia, mucha gente que habla mal, pero no nos importa, ya estamos vacunados en contra de los desprecios y en contra de esas cosas. No nos dan tristeza muchas veces, pero esa vacuna espiritual de fe, cómo actúa en nuestra vida. Que Dios se les bendiga poderosamente a todos ustedes. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, gracias Señor Jesucristo por el gozo, el amor, la felicidad que sentimos, porque usted lo hace todo, Señor. Gracias porque usted nos ha levantado, nos ha ensalzado. Sí, Señor, es usted que ensalza al que se humilla, pero aquel que se ensalza solo, te lo humilla. Así dice su palabra, Señor, y lo creemos y lo hemos visto, Señor. Ah, gracias, Señor, por su mano extendida, sus alas poderosas que nos protegen. Gracias, mi amado Señor, porque usted sana al doliente, usted sana al enfermo, le da la salud nuevamente, hace milagros y maravillas y prodigios y hace señales también. Gracias porque usted está en nuestra congregación, en su iglesia, Señor. Le agradecemos y le pedimos la bendición para aquellos que, Señor, en esta mañana están deseando también tener ese gozo, esa prosperidad que usted da, Señor. Esa prosperidad que viene y que es buena, Señor. Que muchas veces la gente prospera y no de buena forma. Oh, Dios amado, gracias por librarnos debajo de sus alas, porque debajo de sus alas estaremos seguros. Le agradecemos y lo pedimos todo en su santo nombre, Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén y amén, Señor Jesús. Nuestro convite, entonces, nuevamente es para que vaya a la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. La iglesia que es de este programa, Manantial de Fe. Sí, comenzamos a las 8, día martes. Nuevo culto, un nuevo compromiso y un nuevo encuentro con el Señor. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole las más altas bendiciones del cielo. Amén.